de nada. ¿Quién es aquel que vela por ti, que te llama? Conoce bien cada rincón de tu alma. Eterno es su amor, nunca te abandonará. Puedes creer en sus promesas, su palabra. No quiere que te conformes con mi cajas. Preciosa eres a sus ojos. Ya, pero él te...